con barro los zapatos, con arena en los bolsillos, con un gato negro vestido de amarillo. Y en la cuerda floja de un circo lleno de enanitos, con un punto de mira pa' descargar su ira. Con un muro, con un bloque, con la mirada perdida, con un dedo, una cara va, todos son mentiras. Todos son mentiras. Con amigos, con hermanos, sin patria ni bandera, sin un dios que rezar antes de que muera. En un martes y trece debajo de una escalera, cruzando los dedos va. Amores eternos que duran cuatro días, papeleras llenas de personas vacías queriendo fingir que hacen algo con su vida, corazones rotos llenos de hipocresía. Cuántos sueños perdidos por dejarlos al azar, por pensar tan solo en pensar. Una cruz, una estrella, una vela, una moneda, no un número. Ah, y eso sin plazar, vírgenes más putas que las de la esquina, sin dejar de rezar como si fuera la vida. Como si fuera la vida. Como si fuera la vida. No, no.